todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrantes de Unidad Popular, el gusto, como siempre, de compartir estos minutos con ustedes. Bueno, en distintas instancias hemos venido caracterizando al modelo económico capitalista neoliberal y hemos visto que los problemas que se presentan en la vida cotidiana y en las múltiples causas que los generan, tenemos siempre causas de encuentro, puntos de encuentro que parten concretamente de lo que es la esencia misma del sistema, que parten de la esencia del capitalismo. Y podemos encontrar incluso a nivel nacional o en la región distintas tendencias que comienzan a emerger, que plantean esa idea de la construcción de un mundo mejor. Y a veces eso queda simplemente en un eslogan, porque esas palabras son insuficientes, porque tenemos que ir a concretar qué significa esto. Porque esa idea de un mundo mejor o un mundo sustentable parte incluso desde los organismos internacionales. Esa idea de la economía sustentable, de la protección del medio ambiente, es común escuchar incluso, como lo hemos mencionado anteriormente, en el discurso empresarial, mencionar esa idea de que las empresas son amigables con el entorno, amigables con el medio ambiente, y que traen aparentemente el beneficio para todos. Eso es lo que se menciona, pero detrás de cada una de esas acciones está el capital actuando, que tiene por objetivo la inversión particular y la obtención de ganancias, al costo que se tenga que concretar, si es la explotación del medio ambiente o el saqueo de otros pueblos o llevar la guerra a otros pueblos. Eso se concreta sin tener en cuenta, bueno, el daño que se puede generar o los medios que se utilizan. En Uruguay venimos viendo todo un proceso donde, desde el progresismo a lo que tenemos actualmente, el modelo se sigue reproduciendo, con matices, con diferencias. Quienes están han dado, sin lugar a dudas, un salto en calidad en cuanto a no solo continuidad, sino que profundización de este modelo económico. Y seguimos viendo más de lo mismo. Uruguay ayer presentaba en sus noticias, tanto al presidente como vicepresidente de la República y otras autoridades, bueno, maravillados por proyectos que se vienen para Uruguay, en manos de empresarios extranjeros, preséntense como filántropos o como fuera, son empresarios, en este caso estadounidense, que busca, bueno, explotar el ecoturismo. En una zona que es un área protegida, en las islas del río Uruguay, incluso se menciona que hay un proyecto que se instala a partir de este inversor, que está vinculado incluso con islas que el propio empresario ha adquirido. Entonces, es un proyecto que se acopla a esto que venimos viendo de esa propuesta de país abierto al extranjero, de país que concede todo tipo de beneficios al inversor y se lo presenta como la maravilla. Estamos hablando de inversiones que están realmente muy poco claras en lo que se presenta para el común de la gente, y se coloca nuevamente el tema como algo sensible, vinculado a que esta propuesta se asocia con la protección del medio ambiente, que además va a colocar el tema en la sensibilidad de la gente joven y que es un proyecto económicamente sustentable, que es un polo de atracción turística, en fin. Es nuevamente un proyecto que encastra concretamente en este modelo que venimos caracterizando. Y detrás de todo esto está lo de siempre, el negocio, la inversión y las ganancias particulares. Cada inversión implica ganancias millonarias que se las llevan unos pocos y emprendimientos que nuevamente son llevados a la práctica en manos del extranjero. ¿Cuánto pueden disfrutar los uruguayos de esos recursos? ¿Cuánto queda para nuestro país de esas inversiones? A veces estas propuestas nos hacen sentir una colonia, o concretamente lo que hacen es reflejar la realidad, la situación de nuestro país, la de una neocolonia, donde el control del capital está realmente presente, y esto marca también lo que es esa caracterización que venimos realizando del capitalismo. Este es el camino que queda para nuestro país. Esta es la propuesta de un Uruguay natural. Esta es la propuesta de un país productivo. Estas propuestas y estos eslóganes ya se nos venían planteando, bueno, y se llega a lo que tenemos hoy, y esas ideas de país productivo y país natural realmente quedaron muy atrás. El país productivo se convirtió en el país del agronegocio y en el país donde rápidamente se toman decisiones desde el ámbito legislativo para exoneraciones fiscales, para establecer facilidades a todos aquellos que introducen o sacan capitales del país, facilidades para la instalación de las zonas francas, toda una serie de incentivos que convierten a Uruguay en eso que aparece a nivel internacional en las calificaciones como un país confiable y estable, estable para el inversor extranjero. Y acá también se acopla en este proceso de la inversión extranjera y esta asociación público-privada que se plantea como la salida para los países latinoamericanos. Acá está también el gran capital nacional que se acopla en asociaciones y que se mete en todo este proceso, en sus procesos de inversión particular, que sacan, por supuesto, importantes tajadas de todo lo que es este modelo. Y queda el resto, la mayoría, que está marcada por la desigualdad, esa brecha social que vemos cotidianamente, donde muchos no acceden a cubrir sus necesidades básicas, donde muchos no siguen accediendo a lo esencial, por ejemplo, al tema de la vivienda, a la asistencia médica, a una alimentación saludable. En estos tiempos de olas de calor y de pandemia, se habla del cuidado que se debe tener sobre la salud, en la alimentación, en protegerse de la exposición a las altas temperaturas, en fin. ¿Cuánta gente puede llevar esa alimentación balanceada y cuidada que se nos dicen y todo ese cuidado en la salud que se promueve? ¿Cuántos pueden acceder realmente? Es necesario mirar a los alrededores y ver qué es lo que nos deja este modelo económico y qué es lo que nos deja también esta alternancia en el poder. Por eso es necesario colocar sobre la gente, colocar sobre la mesa la discusión de qué sociedad queremos. Y cuando hablamos de un mundo mejor, tenemos que ser más concretos, por supuesto. Para hablar de un mundo mejor, de un mundo sustentable, para hablar de un mundo que sea amigable con el medio ambiente y que tenga al ser humano como centro, no solo debemos cuestionar al capitalismo, sino proponer la alternativa, y esa alternativa para nosotros es el socialismo. Y esto significa transitar por pasos concretos. En primer lugar, colocar en cuestionamiento el modelo productivo que tenemos, implica recuperar recursos naturales, implica construir la alternativa a lo que es el agronegocio, las plantas de celulosa, implica colocar sobre la mesa ese consumismo masivo que se nos ha instalado, de todo lo que viene del exterior, en ese país abierto supuestamente al mundo, donde lo que nos ha dejado es el desmantelamiento de nuestra producción, es lo que ha quedado para nosotros, la escasa capacidad de producir con esfuerzo local. Entonces, hay problemas esenciales que deben ser resueltos y en ese marco debemos proveer los recursos para solucionar temas concretos. Se debe resolver el problema de la vivienda, y hablamos de la vivienda digna, el tema de la asistencia médica, es generar fuentes de trabajo genuina. Para todo esto es necesario enfrentar el modelo económico, es necesario colocar sobre la mesa de que hay otra realidad posible, y es necesario dar también un debate en torno a ese mundo que queremos o esa sociedad diferente que queremos, pero por otro camino, por otro carril, y colocar sobre la mesa también otras alternativas y comenzar a hablar de a poco también de esos caminos a la construcción de una sociedad diferente. Y el socialismo no es una palabra de otros tiempos, es una realidad que debemos tenerla presente y es la alternativa en la que nosotros pensamos y en ese camino es en el que queremos transitar y organizar colectivamente en lo que pensamos que es una sociedad justa y solidaria. Pero les decía que esto nos exige un gran esfuerzo de trabajo colectivo, de fortalecimiento del trabajo orgánico y comenzar realmente a fortalecer ese trabajo que nos permita a dar un debate entre la gente y esa idea de construir una alternativa, comenzar a hablar de otros caminos que no son los que se nos presentan cotidianamente, no es dentro de lo mismo que vamos a solucionar los problemas reales que presenta nuestro pueblo. Eso nos exige dar ese debate y colocar algunos temas sobre la mesa que a veces parecen de otros tiempos. Eso es lo que se quiere hacer creer, pero no hay cosas de otros tiempos. Hay soluciones reales a problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, que forman parte de lo que es la esencia de un modelo económico que sabemos que está agotado y que no genera la felicidad del colectivo, no genera la felicidad del ser humano. Compañeros, el comentario que les quería hacer al finalizar es el de ir retomando con el esfuerzo que esto nos exige en tiempos donde sabemos que se nos presentan complicaciones, ir retomando de a poco el trabajo militante, ir retomando de a poco el trabajo con los compañeros para ir poniendo en funcionamiento cada una de las agrupaciones en las limitaciones que sabemos que tenemos, pero con la idea de ir estableciendo las medidas que podamos implementar en estos tiempos para que todo comience a funcionar y a andar, porque tenemos grandes desafíos por delante que nos exigen realmente el fortalecimiento del trabajo orgánico como 26 de marzo y nos exige el trabajo con la gente en la propuesta, además, que sabemos que tiene unidad popular que presenta plena vigencia. Y es una solución real para los problemas de estos tiempos. Dejarlos por aquí en el día de hoy, decirles que nos reencontramos mañana al mediodía en la 36. Saludos para todos.